gente me pregunta ahora qué va a pasar. ¿Cómo me preguntan? Si un día me va bien, ay, y al otro me va mal. Respóndele, Dairán. Y como soy cantante, siempre pienso en grande y brindo con vino. Es grande, es grande. Yo no voy a parar, ay, hasta ganarme un Grammy Latino. Repítelo otra vez. Y como soy cantante, siempre pienso en grande y brindo con vino. Eso. Yo no voy a parar, hasta ganarme un Grammy Latino. Mejor te refresco la memoria. Y mira cómo estoy. Agua. Que yo no me confundo. Se pasa por el Melodyne.